con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, señores, ya estamos aquí de regreso. Oye, he visto unos comentarios que dicen, maestro, ¿por qué no tiene la música de antes? Deje la música. O sea, de todo hay una queja. De todo. Enfóquense en el mensaje, brody. Olvídense de la música. La otra música, no tengo derechos. Esta sí tengo derechos. Si ustedes pagan los derechos, pongo la otra. ¿Ok? Eso no es el enfoque. Oye, se le está metiendo mucho lo de la mayoría de mujeres, ¿no? O sea, todo bien, pero una cosita ahí hay que hacerle pedo ahí. La música de antes, yo la quiero. ¿Qué pasó, brody? ¿Qué nos está pasando? A ver, ¿qué? No van a salir con la... Esto no es tiempo extra, ¿verdad? No, no. Y ahí se hubiera podido decir la palabra. Bueno, en tiempo extra a rato chequen, pero no van a salir con la payasada de que es que los aviones pasan y nos están con los rayos. Ah, bueno, no. Las rayas es para alentizarnos. Entonces quise que al garbanzo lo agarran los aviones así, pero directo. No, no, es que eso es verdad, maestro. Te dejan caer. Garbanzo. Los contras tienen, hay un misterio ahí oculto, maestro. Sí, sí, pero no digas que es verdad. O sea, no, es que está comprobado. O sea, está comprobado científicamente. ¿Qué está comprobado? Está comprobado científicamente que en esas líneas blancas están desprendiéndose cepas que al tener contacto con superficies que están húmedas, se activan. Y es donde vienen algunas enfermedades. Pero eso es verdad, maestro. Eso es verdad. Yo lo leí y ¿Dónde lo leíste? En una página. ¿Cómo se llama? El mundo está en contra de nosotros. Yes. ¿Lo ven? Cada que alguien les diga estas cosas, diles, ¿y dónde lo viste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? No, hombre, brody. Pero bueno, vamos acá con... Hay gente más preocupada por eso, que dejan de trabajar, dejan de hacer cosas, dejan de... por estar viendo... Pero bueno, vamos a tomar algunas llamadas. Gracias por estar conmigo. Es un agradecimiento de verdad. Vamos con Quique. Quique me escribió algo. Dice, hola, maestro, espero que... tu fin haya estado a toda... Bueno, mejor hablemos con él. Adelante, Quique, te escucho, brody. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy bien, brody, gracias por escribirme. Sí, maestro. Pues sí, tengo unas preguntas para usted. En mi trabajo tengo como a tres o dos, pues, compañeras ahí, pues, que me echan el perro, maestro, y pues se puede decir, es que pues como usted siempre lo ha dicho, lo llevo escuchando ya por 6-5 años, creo. Siempre usted ha dicho, váyanse al gimnasio, hagan ejercicio, vístense bien, no andan de, pues, parezcan homeless, y pues hago ejercicio, maestro, pues tengo lo mío, no puedo decir que pues soy el que, no, pues el así el... ¿Qué edad tienes, brody? Tengo 23, maestro. 23 años, trabajador, dices que inviertes en la bolsa, que de repente, bueno, haces ejercicio, te ves bien, te cuidas. O sea, un brody de 23, viernes, maestro. De 23 años, por el camino bien, no tienes novia. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces... me veo bien, tengo lo mío, maestro, y tengo dos compañeras en trabajo, maestro, pues cada vez que llego al trabajo, pues una es siempre, cada vez que llego me dice, hola, guapo, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿quieres algo de tomar? Y todo eso. Pues, ¿en qué trabajas? Yo, pues, trabajo en un restaurante, maestro. Okay. Entonces serían unas meseras. Muy bien, meseras. Entonces, meseras, ajá. Entonces, como yo, pues, no quiero también pensar de que me están echando los perros, pero a la vez, pues, uno no es menso, maestro, hay que ver por dónde, qué es lo que quieren. Entonces, hay como dos ahí que quieren que, pues, creo que, pues, tener relaciones, ¿verdad? Okay. Pero a la vez yo digo, si me meto con ellas, sería bueno, porque sí, pues, como usted siempre ha dicho, pues, tengan sus aventuras ahí y todo, pero nunca he escuchado pues decir lo que si estaría bien meterte con una compañera de trabajo y pues yo pensándolo también, como que no sería una buena idea. A ver, vamos a ver. Las cosas son así. Lo ideal sería que no te metas con una compañera del trabajo. Eso sería lo ideal. ¿Y por qué? Por regla, ¿no? De hecho, creo que es hasta ilegal. Pero seamos honestos, todos los que nos están escuchando ahorita, la mayoría se han echado un brinquito con alguien del trabajo, ¿verdad? La mayoría, mujeres y hombres, esa es otra discusión, a los dos les gusta, han tenido, o sea, de todo, novios, solteros, casados, con otras no casadas, de todo ha habido. Mi punto aquí es, yo no me iría tan estricto en esa regla de que con alguien del trabajo no. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer en el trabajo, brody, no lo vas a hacer ahí donde está la máquina del hielo, no lo vas a hacer en la oficina, esas oficinas que aparecen de todos los restaurantes tienen una oficina que parece de como que hacen negocios ahí turbios, ¿no? Como que la oficina, ahí está el cable, las cámaras de las pantallas, tienen ahí botes y papeles por todos lados, ¿no? O sea, ahí no te la vas a echar, me imagino. Esa es más que todo, sí, mi claro, regla. Pero imagínate, brody, si un día ves una chava que te está tirando el rollo, tú no quieres tener novia, y qué bueno, porque así me gusta, para que estén centrados en lo que están haciendo, pero sí puedes tener tu aventurita. ¿Qué tal si es una muchacha muy bonita, que está muy buenona, y la chava tiene su carisma, y dices tú, pudiera pasar algo, ¿por qué no? Yo sí lo haría, pero obviamente no ahí. Algún día, si trabajas de, no sé, un día de descanso y nos vemos, vamos a la playita, ahí nos echamos unas cervecitas, llevamos una hielerita, si es que hay cerca del mar, o a un lugar, a una cabina, ¿por qué no? ¿Por qué no, brody? Sí, es pero que, obviamente te vas a cuidar, protección, y obviamente tú les vas a decir desde el inicio, oye, nada serio, o sea, yo ahorita estoy con mis planes, no quiero tener nada serio. Una vez dejando bien claro que no quieres nada serio, que solo es relajo, y que también tienes miedo porque es compañía, decírselo, la verdad, me gustas, sí te quiero dar, pero con todo, pero la verdad es que pues, trabajamos ahí, no me gustaría, si tú estás de acuerdo, le entramos. Si la chava dice, bueno, sí, y yo sé lo que están pisando ahorita muchos, maestro, pero esas mujeres al rato, pero entonces nunca la vamos a hacer con nadie, ¿no? También yo aquí digo es, no, a veces nos la tenemos que jugar poquito. El problema va a ser si ella ya quiere todos los días, o cada fin de semana, o así. No, brody, pero sí le puedes aplicar dos o tres al año, si es que, ¿no? Si es que te gusta la muchacha, y bajo sus acuerdos. Claro. Si dice, oye, entonces, ¿qué somos? Pues unos calenturientos, mi amor. Es todo. Bajo esa regla, sí, puedes entrarle. Sí, es que también, sí, está bien buenota, pues también, maestro, y digo, pues a la vez, digo, y si se enamora la mensa, pues ya ves cómo son. No, o te enamoras tú, también recuerda, o sea, te puedes enamorar también yo. Tú, ¿qué tal si te hace un buen jale? Ándale, y si me enamoro yo, y si se enamora ella, luego le digo, pues nada más somos compañeros y todo eso, me quiere hacer un mendigo relajo en el trabajo, maestro. No, por la forma que una mujer se va a enamorar es si ustedes en el trabajo empiezan a, como dicen, flirting ahí con ella, le empiezan a tirar el perro, a llevar regalos, detalles, si quieres tener sexo seguido con ella, es la forma que se enamoran, brody, es la forma. Si tú nada más la ignoras y todo el rollo, no porque la quieras ignorar, porque sabes que tienes que, y al final de cuentas pasa algo, pues al otro día no vas a decir, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue? O que ella te manda un mensajito que nada de contestar mensajes, nada de contestar llamadas, llegas al trabajo como si no hubiera pasado nada de acá, de que, ¿no? Cerrarte el ojito, nada de, ¿cómo dice la canción? Huele a peligro, el solo hecho de mirarte, no. O sea, lo que vas es aprovechar el momento, gozarlo y después, como si no hubiera pasado. Esa es la regla para que no se claven. ¿Y la otra? ¿Crees que se puede hacer con las dos o con las tres? ¿O grabas con una? Con 20 que trabajen ahí. 20. Nah. ¿Y qué tal si luego se andan diciendo que se digan? Cada uno mejor para ti. Que digan, ¿eh? ahí pónganse de acuerdo a ver cuál le toca mañana. Así como lo veo, mejor que no le entre a nada, maestro. Lo veo muy sí, experto, es, sí, ¿no? Permíteme, no, brother. Ahorita regreso rápido. Permíteme. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Me mandaron un video de una... Telemundo hizo una... Hace creo 8 años, creo. Telemundo hizo un reportaje donde unas mujeres protestaron en contra de mí. Lo más chistoso es de que le salió el tiro por la culata a las protestantes. Y solo nomás quería recordar ese momento. Y la gente decía, pero... ¿Las señoras no escuchan el segmento o qué? Están mal. Y todavía entiendo que hay gente que todavía no agarra no capta el rollo. Todo por decir que no se dejen de las malas mujeres. Yo sé que es duro. A ver, Quique, entonces te decía, Brody, tienes 2 o 3 compañías del trabajo que quieren contigo que ni siquiera sabemos hasta que no las tengas abajo. ¿Por qué? Porque hay mujeres que son muy coquetas o hay muchas mujeres muy buena onda o hay mujeres que son muy amables y muchos brodis confunden, y más si son meseras. Las meseras tienen facilidad de labia, tienen facilidad de palabra. Las meseras son como un vato ligando. Quiero que entiendan eso. Muchos brodis sacan el dinero. Muchos brodis, exacto, para la propina y todo. Y está bien, es su trabajo, no es nada malo. Pero muchos brodis confunden el de, oye, güey, vamos a los mariscos donde está aquella. ¿Cuál aquella, güey? Ya sabes. Ya porque la muchacha cuando llega le dice, hola, ¿no habías venido? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a querer hoy? Lo mismo de siempre, el brody, hasta bien tagua, ya saben. Entonces, es lo que yo quiero que entiendas. Son meseras, trabajan ahí, no sabemos si de verdad quieran o no, vamos a decir que si quieren las dos, y si hay la oportunidad, pues ya te dije cuáles son las reglas. Sí, yo digo que sí, porque te digo, cuando pues llego, luego... te abrazan, luego cuando trabajamos algunas veces pues paso ahí pues, a traer algo, luego sin aviso pues te dan una nalgada, maestro, y claro, yo pues, sé cómo se maneja, bueno, los ambientes de los restaurantes, el repegón, la nalgada, y estas son las que tienen novio o andan ligando con otro y le dicen, ay, no, en el trabajo yo sí me porto bien. Casi la mayoría de brodis que tienen esposas o novias trabajando de meseras, brodis, no soy yo quien les tenga que decir, ¿verdad? Pero esos cocineros y esos bell boys, ¿o cómo le llaman? Bass boys. Esos bass boys, esos que andan ahí, esos que ven con la charola, que dicen, mira este pobre menso aquí juntando platos sucios. Esos son los que andan allá adentro, hurgando. Lo que pasa en el dry storage, maestro. No, brody, yo conozco mucha raza que se dedica a eso, tengo amigos que tienen restaurantes, y yo ahora sí que me he metido hasta la cocina, y sé lo que pasa allá. Pero solo como consejo, los que se meten al dry storage, que después de que hagan sus cosas, que no agarren ahí las harinas, porque pues uno va de cliente. Te van a pedir permiso. Te van a pedir, es lo que le da el sabor. No sé si el garbanzo sabe que hay un restaurante que usan servilletas así, manteles. Sí. Pues a eso, pues ahí, pues. Ah, con eso se limpia. No, ¿cómo que con eso se limpia? No se pase. Bueno, pues ahí está, Quique. ¿Algo más? Pues no, maestro. Sería todo. Pues sí, te digo, pues no quiero también pensar de que. Porque son meseras, te digo, a eso se dedican. Tienen que ser amables. No quiero pensar de que si quieren. Pero a la vez... Pero eres sí. Adulto, tienes 23 años, estás en la edad de poder preguntar y decir, oye, ¿malinterpreto yo? ¿O es así? O la otra es, oye, ¿cuándo nos vemos? El día de descanso, y ahí vamos a ver la reacción, ahí vamos a ver la reacción, decir, oye, estás güey, ¿cómo que voy a ir contigo? O va, y ya, ahí se va acomodando. Sí, a una pues ya se la dije, pues la neta, pues estás bonita, sí quisiera, pero la verdad no, para nada, pues ella... Siento que les tienes miedo, no sé por qué, sí, yo presiento sí. Que les tienes miedo. No, maestro, fíjate, afuera sí tengo una, pues por no decir, ustedes tengo, pero dentro del restaurante me da miedo. Eso pues ya te dije cuáles son las reglas, ya te dije cuáles son las reglas, brody. Si no trabajaran conmigo, maestro... si supieras, pero nada más. No, ya te dije. Ya te dije que sí puedes y cómo, brody. Ya te dije. Ok. Igual, entonces, trabajes o no trabajes con una vieja, se puede clavar. Está en ti cómo hacerlo. Cuídate, brody. Gracias. Sale. Síganme en arroba el maestro Doggy. El maestro Doggy en Twitter. El maestro Doggy en Facebook. El maestro Doggy en Instagram. Y también estamos en el canal de YouTube. Único. Único para el tiempo extra. Único para el tiempo extra, ¿ok? Se llama el maestro Doggy, el canal de YouTube. ¿Qué fue lo que publiqué el fin de semana? Les voy a dar aquí una... algo publiqué muy tempranito. Hoy no podía dormir. Hoy no pude dormir. Me acosté ayer y desperté. Bueno, hoy me dormí a las 5 de la mañana. Se hubiera hecho ya para qué se dormía, maestro. Ya hubiera seguido de tajo. ¿Qué, maestro? Eso relaja. ¿Qué? Se hubiera hecho, ya sabe que eso sí se relaja uno y se duerme fácil. ¿Un arroz con leche? ¿También? ¿Después? Mandilón, hombre que cree que solo su vieja se puede enojar, él no. El hombre que cree que solo su vieja se la puede hacer de pedo, pero él a ella no. Cobarde y ejemplo de cómo ser un esclavo de su mujer, un inútil, dejado y miedoso. Ahorita regresamos, viene el chocolate. ¡Qué chocolate! Y ahorita regresamos con más de mi clase, señores. ¡Ea! ¡Venga! ¡Hay más! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machino todas las tardes. Muy bien, estamos de regreso. Pueden marcar, llamar a el 1-888-874-2656 y decirles que ya arrancamos con nuestra promoción. Marco Antonio Solís, sí, el famoso Marco Antonio Solís, el Buki, le regaló a la Choco una guitarra autografiada. Uy. Te la puedes ganar para el Día de las Madres. Además, el segundo lugar, $500. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nice. Todo lo que tienes que hacer es mandar un video al WhatsApp de Erasno. ¿Cuál es el WhatsApp de Erasno? Los voy a dejar que se preparen, ahorita se los voy a dar. Y ahorita les voy a decir de qué se trata, cómo pueden ganarse la guitarra, $500. ¿Y haciendo qué? Ahí me quedo para que apunten el número. Ahorita lo apuntan. Nada más les digo que para empezar, empieza con 323. Vamos con Andrés. Aquí tengo a Andrés. Andrés, adelante, brody, te escucho. ¿Qué tal, Doggy? ¿Cómo estás? Muy bien, brody. Gracias por tomarte la molestia. Adelante. Mira, yo respeto la opinión de cada quien de todas las cosas, siempre de lo que hablan, pero... algo que no me parece es de que le fomentes en la raza que tengan una vida libertina, ¿ves? Acabas con los con la familia, man. No tienes unidad familiar en la raza, no das un mensaje positivo a la raza de familia. Wow. De verdad que me da pena escuchar a veces cómo a la raza le está siempre dicho y dice, vayan, métanse con una vieja, váyanse, métanse con otra vieja, tengan amigas. Los valores familiares se han perdido por este tipo de consejos en el mundo. ¿Qué ha pasado con esos con esa unidad familiar? ¿Qué tienes tú que decir a eso? Muy bien. ¿Cuántas veces he escuchado yo que vayan y métanse con esta vieja, váyanse y métanse con esta vieja? ¿Cuántas veces lo has escuchado? He escuchado en Spotify todos tus programas y mira, a veces sí das muy buenos consejos de cómo ser con una mujer, ya vamos a empezar. Pero no. Yo no estoy en contra de nada de lo que tú digas, esa es tu opinión, pero sí me gustaría que unieras más a la familia, a los valores familiares se han perdido, ¿sí me entiendes o no? Mira, brody, te voy a decir la bienvenido al mundo, ¿verdad? Bienvenido al planeta. Lo ideal sería que las personas, pues, no sé, crezcan y que conozcan al amor de su vida y se casen, ¿verdad? Y que las mujeres lleguen virgen al matrimonio, ¿verdad que sí? Eso sería lo ideal. Eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad que eso sí? Eso es lo que Dios quiere. ¿Tú estás casado? Yo estoy casado. ¿Tu mujer, tu esposa era virgen? Era virgen, sí. ¿Qué edad tenía? 37 años, me acabo de casar en noviembre pasado. Ella se casó virgen a los 37. A los 37 años, sí. Muy bien. Muy bien, pues eso sería lo ideal, que todos, como tu esposa te dijo a ti que era virgen, pues eso sería lo ideal, ¿verdad? Que todos fueran así. ¿Qué opinas de las que no son vírgenes, Brody? Mira, yo estudio la Biblia, ¿ves? No. Olvídate de la Biblia. Te pregunto a ti, ¿qué opinas de las que no son vírgenes? Opino que todos cometen errores y tienen segundas oportunidades en la vida, hasta terceras, para volver a rehacer su vida, pero no estar con uno y con otro. Fomenta la familia. Mira nada más lo que acabamos de tener como respuesta. Entonces, tú que lees la Biblia, Dios dice que no hay que juzgar, ¿verdad? No hay que juzgar. Yo no estoy juzgando a nadie. No estás juzgando mi segmento, ¿verdad? No estás juzgando mi segmento, ¿verdad? Estoy diciendo que sería bueno que fomentaras la unidad familiar. En ningún momento te juzgué. Aquí yo todos los días les digo que hay que buscar una buena mujer, que para que no haya tantos divorcios hay que crecer como personas, seres humanos, no hacerle daño a nadie, no engañar a nadie. Por eso hay que, cuando estés joven, antes de casarte, tienes que conocer, si es que quieres, ¿verdad?, para tratar de minimizar esa tentación a la hora de que ya tengas cierta edad. Mírate tú, Brody, te casaste a los 37 años. Me imagino que más maduro, más consciente de lo que quieres. Y eso es lo que yo les pido. Yo nunca he andado diciendo que si están casados que engañen, que si están casados que o que golpeen a una mujer, o que no es bueno tener una mujer. Al contrario, que la tengan, pero que sea una buena mujer. Y que los valores se obtienen en la casa. Por eso les digo que dejen que las mujeres no vayan a trabajar, para que estén en la casa, el Brody salga a trabajar, para que tengan los niños, mamen esas costumbres, esos valores, todo eso. Pero no, prefieren ir hasta a trabajar, que el niño lo cuide no sé quién, y los andan quejando que tenemos una generación de niños rebeldes. Pues ¿quién los cuida? ¿Quién los procura? No, los quieren callar con un PlayStation, con un, tienes el tablet, tienes el teléfono. ¿De verdad crees que yo estoy separando gente? ¿Estoy hablando libertinaje? Si hasta ahí da tu mente, pues ya es tu problema. No, todos tus programas hablan de que si tienes una amiga, échatela. Si tienes esto, échatelo. No, brother, yo todos mis programas hablan de eso, estás mintiendo. Te la pasas leyendo la Biblia, dice ahí, no hay que mentir. ¿Por qué mientes tan fácil? Es lo que me cae gordo, la hipocresía de mucha gente con la Biblia debajo del brazo. Acabas de decir que yo todos los días hablo que si tienes una amiga, échatela. Vean ustedes. Vean nada más lo que tenemos aquí. Ese debería ser pecado capital. Ay, este muchacho no sabe ni de lo que habla. Pero si... ¡Oli! ¿Sí te diste cuenta lo que acabas de decir? Más experiencia y mucho más conocimiento tengo que todos ustedes. Oh. No. A ver, no desviemos el tema. Estás mintiendo que yo todos los días hablo que si tienes una amiga, que te la eches. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. No te hablé para atacarte, Doggy, nada más. No me importa para qué me hablaste, eres un mentiroso e hipócrita. Ok, bueno, qué poco valor y qué poca personalidad y hombría tienes. Sí, di lo que quieras, vete a leer la Biblia, hermano, córrele. Ándale pues, tú vete a seguir con tu vida libertina. Sí, yo así seré, bien libertino que estoy. Y síguele creyendo a tu mujer que a los 37 era virgen. Gracias por tomarte el tiempo. Y pide por nosotros, los que nos estamos quemando en el infierno. Brodis, conozco muchos con la Biblia debajo y no me vamos a ir tan lejos. Que vaiba, Stairi, que vaibo y que el... No, hombre. Aquí lo que les digo, Brodis, es que si van a hacer algo, ¿cómo lo vayan a hacer? Los jóvenes van a vivir ciertas cosas. Yo les digo aquí, calmados, no lo hagan, pero me da mucho gusto tener este tipo de llamadas, cosa que quiere decir que tenemos trabajo por hacer todavía. Y yo les voy a decir otra cosa, para que vean la gente hipócrita con la Biblia debajo del brazo. Se supone que ellos no deberían estar escuchando mi podcast, ni este programa, porque eso es mundano. La música que se escucha en la radio bandas, todo esto es música mundana, no deberían de estar escuchando. Entonces nada más les digo para que cuando vayan a hablar algo se tiene que meter en el carril, o sea, o somos o no somos. Yo por eso yo no prefiero, para no ser tan, no sonar hipócrita, que yo leo la Biblia y que no sé qué, y que los valores, a ver, eso sería lo ideal y todo lo pedimos, yo tengo un hijo y ojalá y sea así, pero brodis, ¿de verdad creen ustedes que mintiendo, que haciendo este tipo de cosas, escuchando este tipo de música, de radio, este tipo de shows? No, hombre, hermano, deberías estar escuchando ahorita, hay radios católicas, cristianas, música de... No, ustedes no vengan a quemarse con nosotros, nosotros ya estamos, no, nosotros somos de lo peor para ustedes. No caigan en el pecado escuchando esto. ¿Qué acabo diciendo? Qué poco hombre. ¿Eso qué? Cobarde. Cobarde. Qué poca personalidad. No. A ver, Garbanzo, hablando de poca personalidad, cobarde, adelante. Gracias, maestro. Oiga, es que recuerdo que hace unos días, me tocó platicar con alguien de lo mismo, y qué raro que pase esto, y me enseñó un librito, y eso no menciono religiones, o sea, se menciona un librito donde se veía un paisaje bonito, con borreguitos, una familia agarrada de la mano, corriendo como en la pradera, y había una casa allá arriba en la montañita, y florecitas de todos los colores, y decía esta persona que eso es lo que debemos tener y eso es lo que ellos predicaban. Pero entonces yo le decía, está bien, pero no es la realidad. Y mi pregunta para usted es esta, o sea, ¿qué tan malo es no estar hablando de realidades? Es el problema. De eso hablaremos, claro que sí. Sí, porque una cosa es hablar de lo que es y otra cosa es hablar de lo que queremos que sea. O sea, es una falsedad, maestro. Claro. O sea, no puedes ir predicando falsedades porque, o sea, está es muy feo, de verdad. No, yo entiendo, y debe de haber de todo hay, ¿no? Pero los que más juzgan son los que se la pasan leyendo la Biblia y son los que más juzgan. Son los que más juzgan. Los que más están criticando. Eso se llama hipocresía, señores. Tengan poquita vergüenza. Están en la iglesia y mira cómo viene vestida. Mira cómo viene vestida. Mira, ¿ya viste cómo habla? ¿Ya viste lo que hace? ¿Ya viste no sé qué? O sea, no piensan cómo actúan y cómo según predican. Están, y yo sé una respuesta. Pues por eso vamos, porque nosotros somos los que más necesitamos. Exacto, pero una de las cosas más simples debería ser no juzgar y no criticar a alguien. Lo demás, todos tenemos un lado oscuro, ¿no? Yo creo, tenemos cosas que de las cuales no estamos muy orgullosos. Pero eso es simple. Dejen de criticar. Doggy, tú te la pasas criticando, deberías... ¿Qué opinas? No criticar, ¿verdad? No, Doggy, no hay que criticar. Pues estás criticando mi segmento. Se acabó. Y no lo saben. Y no lo saben. Qué bárbaro. Señores, tiempo extra no se lo van a perder. Tengo más llamadas para mañana también, no se lo van a perder. Soy el Maestro Doggy en las redes sociales. El Maestro Doggy. No hipocresías, puras verdades. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Con el Maestro Doggy en el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Es tiempo extra con el Maestro Doggy. A la verga censura vamos a mandar. Es tiempo extra con el Maestro Doggy. Bueno, señores, aquí estamos. Esto es tiempo extra. Y recuerden que algo peor que ser mamón es la falsa humildad, ¿ok? Así que los falsos humildes vayan y huelen mal. Ok, pues bueno, vamos a contestar preguntas. Hoy voy a ir más rápido para contestar todas las que tengo. Necesito refrescar estas preguntas que me han hecho. Y ¿qué factores hay que reconocer para darte cuenta que tu pareja no es para ti? ¿qué factores hay que reconocer? Yo nomás les digo, ¿cuál es la finalidad de tener una pareja? Contéstame, Garbanzo. Ser feliz. Sí, es ser feliz y complementarse uno al otro. Lo más importante es ser feliz, maestro. Muy bien. Yo la felicidad para mí es muy relativo, porque si al rato no encuentras la felicidad como tal, crees que no todo es, vale una mierda y no es cierto. Uy. Hay cosas, creo, a veces, que es la felicidad. Para todos es relativo, para todos es diferente. Pero sí creo que la finalidad de tener una pareja es pasarla bien, ¿no? Tener más momentos chingones que momentos pedorros, peleas, todo ese tipo de cosas. ¿Qué factores hay que reconocer para darte cuenta que tu pareja no es para ti cuando empieces a no estar contenta, a no estar a gusto, a ser agobiante, que llegue el fin de semana y decir, puta, tengo que ir con él, tengo que ir con ella, tengo que salir con esta vieja, güey, puta madre, o me la va a hacer de pedo por esto, o me va, eso ya no es sano, muchachos. Crean, nacimos libres, y si un día la regamos, puede ser que, pero no puedes estar pagando toda tu vida porque un día la cagaste con una mujer que te está echando en cara todo el tiempo. ¿Qué factores hay que reconocer para darte cuenta que tu pareja no es para ti, que no te complemente, que no te haga sentir feliz o tener momentos felices, que no te haga sentir valorado, importante? Eso es, si no la pasas chingón, ya, y está bien, no es malo. Pero es que ya tenemos, esta es una cosa que me caga, pero es que ya tenemos 3 años, ¿y qué pedo? ¿Qué vas a ir otros toda tu vida así? 3 años se pasan rápido, y especialmente las mujeres, les digo, la van a hacer de pedo. Pero me hubieras dicho, me te hubiera dicho, pues si en su momento la están pasando, ¿qué chingas vas a saber que ahorita iba a tronar esto? Me hubieras dicho, 3 años, ¿sabes cuántas personas dejé ir? Oh. Y entonces, ¿qué va a estar por lástima? Y tú también, mujer, ten poquita dignidad. Si el brody ya no quiere contigo, va a estar contigo nada más porque lo que le acabas de decir, por eso va a estar contigo, porque dejó ir a 3 güeyes, y por lo regular dicen, dejé ir a uno que era doctor, ingeniero, y la ¿no? A ver, Garbanzo, ¿qué quieres? Eso es duelo. También yo creo que otro de los factores importantes, creo que abarca lo que mencionó ahorita, maestro, es el respeto, ¿no? O sea, si no hay ese factor en esa relación, pues entonces también ya está falto de, pues, ¿a qué le tira? Claro, yo por eso les digo, ¿qué factores? Pues simplemente ya no la estás pasando bien. Te voy a decir algo. La pregunta que me haces tú, que me la hiciste, algo ya anda mal. Ah, ok. Puede ser que empiece a andar algo mal y se pueda arreglar. Pues algo mal que ya tiene mucho tiempo, ya esto ya, fuck it. O sea, está buscando cómo salirse ahí, ya vámonos a la chinga. Fuck it, sí, vamos, cambiamos de tema. Maestro, estoy pasando por una separación, me está costando mucho. Un consejo, y te cuesta y te va a costar un chingo y te va a doler mucho. Así es esto. Eso duele, pero para esto solo el tiempo. Y yo les he dicho, ejercicio, tiempo para ti, convivir con tu familia, con tus amigos. No se encierren en el cuarto, no se metan a las drogas, no se metan al alcohol, porque va a ser peor. Y luego ustedes le van a echar la culpa, es que por esa pinche vieja ando en el alcohol, ¿no es cierto? Es por ti, ¿ok? Y sí, todas las separaciones cuestan, pero recuerden, cuando tú vas al gimnasio, un músculo lo tienes que romper para que crezca, ¿ok? Y una vez que crece, se ve bonito. Una relación, cuando se rompe, duele, pero con el tiempo se va a ver bonito y va a estar tú bien y ya. Y no estés pensando, como dicen algunos por aquí, pero de aseguro que me va a extrañar. ¿Qué les va? Te la están dejando caer con todo, brody, doblada, y la están poniendo de perrito, le están dando con todo. Piensen eso. No piensen en que está sufriendo por ti. No está sufriendo por ti. No es cierto. Esa es una mentira. Pero, Doggy, ¿tú cómo vas a saber? Ah, bueno. Entonces sí está sufriendo. Espérense ahí, cabrones. Ahí chínguense. Vámonos. La que sigue. ¿Cuándo es bueno decirle a mi nueva pareja que soy divorciado? No, pues ya, si ya va tarde, ¿no? Ya vas tarde. Ya va tarde, ya le pregunto primero a usted. ¿Cuándo decirle a una mujer que eres, que estás casado? Ah, no, perdón. No, divorciado. Dice. Que soy divorciado. Pero, pues, ¿qué tiene? ¿Qué importa? Bueno, no, claro que importa. Tienes que decirle que es divorciado. No, permítame. Yo creo que es importante porque si estás en una relación chida y te late la morra, pues suelta todo, o sea, de enfrente, que no te vaya a ocasionar problemas en el futuro de desconfianza. Es decir, no mames, güey, nunca me dijiste que eras divorciado. ¿Lo vas a decir todo el primer día? Bueno, pues se puede decir así como lo que usted nos está enseñando. ¿Sabes qué? Mira, la verdad. Pero el primer amigo, día, no. Un amigo que se divorció, así va después. No. Para eso, si ya la vas a decir, ¿para qué decir que un amigo se divorció? Bueno, entonces usted recomienda que sí se le diga de putazo o no. No, de putazo no, pero a ver, es que vamos por partes. Se divorció, pero ya no tiene nada que ver con la mujer o tiene hijos. Bueno, para algunas mujeres eso puede ser importante. Por eso, pero una vez que una mujer está interesada en ti, bro, ya está casado. O sea, la verdad, yo no estoy fomentando libertinaje, huevos. Uy. Lo único que estoy diciendo aquí es que este asunto de decir que es divorciado o no, pues, ¿tienes hijos o no? Yo creo que si tienes hijos, eso va empezando, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien, tú, bien. ¿Y que tienes hijos? Tienen que preguntar que si tienen hijos, ¿no? Es parte de lo básico. Es como, ¿cómo te llamas? No, pues sí. Ah, ok, yo tengo dos. Ah, qué chingón. Ya. No tengo. Ah, ¿de verdad? Y ella te va a preguntar, ¿y tú? Sí, tengo uno. Uno. Y ya. O dos. Y ya, pero decir que eres divorciado, yo no le veo tanto problema si no tuviste. Oye, pues sí, después lo puedes dejar, pues. Pues una vez fue casado, la verdad, pero no funcionó, estuvo bien loco el rollo y ya. Pues esté casado, porque yo no sabía, porque estaba dejando cosas emocionantes para ahora, para que Oiga. Se ponga chingón el asunto hasta hoy. Entonces, cuando una mujer le pregunta eso a uno, después hay como una especie de pregunta, reclamo, maestro, porque le dice, ¿y por qué nunca me dijiste eso? Porque nunca me preguntaste, ¿es válido? Sí, pues nunca me preguntaste. Ok. ¿Y ya? Pregunta, reclamo, creo que lleva ese título esa más. Sí, pero pues ese. Y si todo está bien, ¿qué pedo puede hacer? Bueno, hacen de pedo por todo, pero una razón más. Eso fue tiempo Gracias, extra maestro. Para ustedes, mis chingones. ¿Qué, diablito, tienes una pregunta o algo? No, nada más de que a veces se demora para explicar algo y luego Garbanzo se mete y es confuso. Ah, perdón, no pensé que te molestaba. No es eso. Bueno, pues... ¿Para eso se interrumpió? Compartan ese tiempo extra, comenten aquí abajo, prendan la campanita, denle follow, suscríbanse, que dijo pinche gordo. Así dijo pinche gordo. Pinche gordo. Oh, que quiere ir a comer a pinche gordo. Allá. El garbanzo está a dieta, ya come cada 4 horas, no, cada 2 horas sus porciones... Ahí anda como niña. Ay, mi ¿Quién porción. Come porciones? Nada más para los... Como para los marranos. Bueno, hasta el próximo tiempo extra.